yo no arrompío uno de estos caras, uno de estos tipos que se creen que rapea y tienen jugo, hablando mierda en disco como si ellos matan gente. Hip hop on the ground. Nah, check it out now. Yeah. No hace falta presentación. Usted sabe quién soy yo. Soy la máquina lirical que no tiene comparación. Little Susan, quizás usted es un fanfarrón, pero el que no presume del flow que tiene es un huevón. O no, seamos claros. Si no pongo preparo, aclaro a tu rap. Lo que le hace falta es más letra y menos disparo. Se te hace raro tanta concientización. Si estás esperando balas en mi canción, se equivocaron. Son varias mentes que utilizo cuando escribo. La de Nasty y Rahim y la de mi hermano Abito. Me ponte al frente a ver si te mantienes vivo. Y si te mueres es porque cantas de lo que no has vivido, son. Hazte el favor a ti mismo que tienes tiempo. Y aléjate del rap si tu lengua no sigue el tempo. Yo pertenezco a los serios del movimiento. Básicos, supremas y índigos, fundamentos. Con intención de que todos se pongan las pilas. Nada más le voy a pedir un favor, la mano arriba. Con la misión de asesinar a la mentira. Aquí está Little Sue with my pro, it's my killer. Llegó el que te encanta como canta y lo hace con tanta confianza que solo engancha el micro y tú enseguida salta. No hace falta decir mi nombre ni hacer alarde, man. Su papá no se lo dijo y lo llaman padre, man. Coño a la madre, el dueño del sable de cable. Y si no quiere que yo pa' que más vale que ni hable. Soy el sastre que cose rappers en el combate. Que batea las letras de frente y te tumba el guante. No oigo lo que no me importa, respaldo al que aporta. Llegó el que te recorta la fama con letras cortas. Sigo pensando en que soy malo y mi rima toca. ¿Quién dice que bueno siempre pone la gran torta? Capturo el engaño constante de cantantes ignorantes que hacen de este estudiante del rap summa cum laude. Piso farsante, yo tampoco creo en diamantes. No pienso que ser gangster es la manera de echar pa'lante. Paso al frente, el inteligente se hace presente. Yo digo lo suficiente y elevo tu coeficiente. Básico y under, simplemente mi antecedente. Yo, la voz del rap consciente, el más humilde gente. El que los deshace solamente con sus frases. El tumba disfraces, el blanco de supremacía. Y yo no compito contra rivales incapaces, porque el número uno es Dios y el respeto es la base.